compromiso, la responsabilidad de lo que significa acompañar este proceso de Marisa como intendenta y en mi caso haber sido elegido primer concejal y nada, la satisfacción, yo lo disfruté mucho, la verdad que durante toda la semana venía sintiéndome como siempre tranquilo, anoche un poco me costó dormir pensando en lo que se venía, pero bueno, hemos armado un bloque muy compacto con los compañeros a los cuales yo me tengo que nutrir y que aprender y que saber que estoy con grandes militantes y políticos que hace rato que vienen desarrollándose en este ámbito. ¿Por qué juraste por Marisa? Porque Marisa es la responsable de que yo hoy esté en un lugar de la política que, o sea, uno siempre hace política desde su manera, desde su lugar. Yo vengo trabajando socialmente hace muchos años y por ese trabajo social y porque tengo una amistad de muchísimo tiempo, Marisa siempre me convocaba y yo por un tema, por otros, le decía que no, hasta que en un momento dije, bueno, me parecía que era el tiempo para acompañarla. Y porque estoy eternamente agradecido, porque ella, yo sé que si hay alguien que se ha jugado políticamente por mí, es ella. Entonces, en ese sentido, me parecía que en un día tan especial como este, para mí, en el que juraba como concejal, el reconocimiento para ella era más que merecido. Siendo algo institucional, debutás siendo intendente por un par de días, interino, ¿cómo te lo tomás? Con la tranquilidad de saber que siempre detrás hay un montón de gente trabajando para apoyarte y también sabiendo que en algún momento podía pasar y bueno, nada, también sintiendo que estoy o voy a estar por un par de días cubriendo un espacio de alguien que va a ser sin duda la mejor intendenta de la provincia de Buenos Aires.